por seguir escuchando Radio Universidad Veracruzana. A continuación nos vamos al programa La Revista con el maestro Carlos Romano Allen. Yo soy señores y ahora acabo de llegar, y ahora acabo de llegar. Jarocho, yo soy señores de la tierra de las flores. Yo les traigo este cantar con trino de ruiseñores y con arrullos del mar. La luna con su reflejo en el mar pintó un renglón, en el mar pintó un renglón. La luna con su reflejo en todita la región iluminó su destello, dijo el sabio Salomón. Solo Veracruz es bello. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Qué gusto en saludarnos. Ya es miércoles, miércoles 18 de enero. Y pues aquí estamos con muchísimo gusto, fieles a la cita cotidiana en nuestras instalaciones de Radio Universidad Veracruzana, en el centro de Xalapa, la capital del estado de Veracruz, para llevar hasta ustedes a través del 90.5 de frecuencia modulada y a través de nuestra página www.v.mx, el programa La Revista. Xalapa, Veracruz sigue con buen tiempo. Tenemos mañanas frescas como para suéter y a lo mejor hasta chamarra. Y ya después empieza a subir la temperatura y ya no sabe uno qué hacer con ello. Pero bueno, más vale salir prevenidos. Pues qué bueno que estamos juntos. Qué bueno que usted acepta esta invitación radiofónica de la Universidad Veracruzana. Perdón, les digo que el clima. En donde pues tratamos de ser una buena compañía. Tratamos de no abundar mucho en los problemas para que no se vayan ustedes a sus labores cotidianas más estresados y más ansiosos. De todos modos, pues tenemos que tocarlo, ¿no? Ni modo que no. Pero también tenemos cosas buenas. Tenemos artículos que nos levantan el ánimo, que nos dan lecciones de vida, artículos que nos pueden regresar la confianza en que no todo está perdido, a pesar de cómo están las cosas, ¿no? Y entonces, bueno, pues eso trataremos de hacer en esta emisión, para la cual los responsables serán, en primer lugar, el señor Andrés de Jesús Reyes Chuchín. ¿Por qué? Pues porque él está encargado de la consola de audio, o de los controles técnicos, como decíamos antes. Y además, pues tiene la encomienda de musicalizar el programa para un auditorio exigente en ese sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues este Chuchín. Agradecemos la colaboración de Lupita Páez, de Francisco Guevara Guevarín, buenos días. Óscar de la Borbolla hoy con su Café de los Prodigios a las 9 de la mañana aproximadamente. Ernesto Colinot, que es el coordinador de Radio UV, y Carlos Romano, a nombre de todo el personal de aquí de Radio UV, el personal técnico, administrativo, manual, de confianza, académicos, todos trabajamos para usted con muchísimo gusto. Así que con Carlos Romano aquí al frente de estos entrañables micrófonos, les decimos que estamos comenzando. Disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano la Revista en Twitter y Revistero Mayor arroba gmail.com. Y tenemos dos teléfonos ahorita funcionando. El 818-0923 y el 817-5117 para lo que gusten y manden. Bueno, ya Lupita Páez les dio a ustedes nuestras redes sociales para que hagamos más efectivo este proceso de comunicación, que no se quede solamente en la emisión radiofónica, sino que pueda ser retroalimentado con sus comentarios, observaciones, saludos, lo que ustedes quieran. En la cuenta de Twitter, que es la que es más activa, tenemos a Jorge Machado, siempre muy pendiente y retuiteando todo lo que decimos aquí en el programa. Carlos Mondragón. Quiero mandar un saludo a Pablo Bullosa. Pablo Bullosa, el autor del libro El Corazón es un Resorte. Personaje también de La Dichosa Palabra, al dichoso Pablo, que nos manda un agradecimiento por que estamos promoviendo su libro. Pues le digo que gracias a él, es un excelente libro que, pues es de esos que nos dan lecciones de vida, ¿no? Que nos ayudan a comprender las cosas, y eso es importante porque más de eso se trata el libro, ¿no? De ayudarnos a comprender las cosas, con las herramientas que nos plantea la metáfora, la literatura, y a ver qué más, porque apenas voy en la cuarta parte del libro. Saludos a Pablo Bullosa. Y del parque del Jardín Botánico Francisco Javier Clavijero también, muchas gracias. A Vina, Editorial Taurus, que es la editorial del libro. Neif Yeya, que nunca sé cómo pronunciarlo, ha retuiteado un tweet también, otro gran escritor. Mira, desde empezando el programa ya tenemos varios mensajes. Dice Jairo Calixto Albarrán: está bien que el gasolinazo es un parto, pero me pregunto si no habría manera de que, dados los avances de la ciencia, fuera sin dolor. Y es que así, sin anestesia, nada más a pelo, híjole, la cosa está muy compleja. Uno como sea, pero ¿y los políticos? Nadie piensa en los políticos. Ay, sí, pobrecitos, que son los que más sufren en estos días, presionados por una sociedad resentida que los quiere renunciando a salarios, dietas, vales, camionetones, choferes, pago de celulares, en un acto vulgar, revanchista de la sociedad que de todos modos no va a tapar el agujero de $5,000 millones que traemos en las finanzas públicas por influencias exógenas y alienígenas que se empeñan en impedir que México sea ese buey que nomás no se puede evadir de la barranca. Tan mal estamos por la falta de valores y de empatía en la increíble y triste historia de los cándidos diputables y senadores y el desalmado pueblo que les quiere arrebatar su nada escaso peculio. Y con justa razón se queja uno de los políticos favoritos del Ejército Laboral de Reserva, el generoso panista Javier Lozano, ese que fue secretario del Trabajo, que ante la posibilidad de quedarse sin su 10% de su salario nada mínimo, injertó con toda razón en Pantera porque... Pues es que ¿por qué? Si yo vivo de esto. Y a ritmo de él, ¿y ustedes qué hubieran hecho? Remató con un clásico de la picardía mexicana que supera a su propio copelas o cuello. ¿Qué quieren? ¿Que me ponga a robar? ¡Ay, qué bárbaro! ¿Cómo le quieren quitar su 10%? Bueno, no le quieren, le están pidiendo a todo mundo, a todos los funcionarios que ganan tanto y que no sienten ninguna crisis. Y dice, ¿qué quieren, que me ponga a robar? Ya no más falta que diga, y entonces, tengo que pagar la renta, ¿no? Claro que no, sería una infamia quitarle su dinerito a Lozano. Todos sabemos que los legisladores nunca han robado ni robarán. Por eso es importante apoyar a Lady No Me Alcanza, la priista Susana Corell, que con lágrimas en los ojos explicaba que ella hasta terminaba poniendo para acabar la quincena, que cómo iba a dar una parte de sus recursos. Sí, no se vale, hombre. En ambas cámaras tenemos una zoología de fantásticos seres de luz y de color, como las tómbolas a las que no podemos poner en riesgo de extinción, cual si fueran prendas en pleno rito de apareamiento. Antes, al contrario, hasta deberíamos darles más recursos para que no se desanimen y sigan adornando su curul con su fina estampa, caballero. O sea, nada más falta que la gente quiera que se pongan a trabajar. Pues estos, no hay derecho. No podemos ser tan cuentachiles, hombre, como aquellos que piensan que el pleito entre las armadoras automotrices y Trump está más arreglado que las peleas del Canelo. ¿Creen que puestos de acuerdo, Donald hace como que las presiona, ellas se defienden y quedan cual heroínas? Y el gobierno mexicano las premia dándoles más concesiones, terrenos, excepciones hacendarias. Como quiera que sea, tampoco exageremos, porque ya me imagino que habrá quien proponga malosamente mandar a los legisladores de vacaciones a Cancún y a Playa del Carmen, que serán lugares muy atractivos para el turismo extremo. Vaya que sí. Qué raro que ocurra tanta violencia en aquella geografía pura. Lo que necesitamos son partos sin dolor a domicilio. Está buena ahora la intervención de Jairo Calixto Albarrán. Fíjense que es increíble esta noticia de los medicamentos hechos a base de agua destilada únicamente que se le daban a los niños con cáncer aquí en el SECAM. Bueno, no sé si nada más en el SECAM, supongo que sí, porque es el hospital que tiene esos casos en el estado. Esto es que nos crece, ¿no? O sea, no es posible, no lo cree uno. Pero sí, ya hay pruebas de que mandaron muestras. Esto fue desde el 2010-2011. Entonces los involucrados, y ya hay una denuncia penal para Fidel y una más para Duarte, que alguien decía, ¿cómo le hace Duarte para estar en los medios todos los días? Porque como si estuviera aquí delinquiendo tranquilamente, porque todos los días sale algo nuevo. Todos los días sale algo nuevo y ya son 3 meses, ¿eh? ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? A lo mejor ahí en Los Pinos nos informan. Ay, ay, ay, ay, ay. Bueno, señoras y señores, son las 8 de la mañana con 18 minutos. Y faltan 2 días para la pesadilla esta que empieza ahí en Estados Unidos. Fíjense que es uno de los presidentes con menor niveles de aprobación, de simpatía en toda la historia. Yo creo que el que menos votos tiene, ahora verán cómo está el asunto, solamente 40% de los norteamericanos aprueban que él sea el presidente de Estados Unidos número 45. Normalmente los presidentes andan por el 60-70% de aprobación y Trump solamente el 40%. sea, va a gobernar con un país sumamente dividido. Se esperan muchísimas muestras de repudio, ¿no? De repudio. Vamos a ver hasta dónde llegan y qué alcance tienen en toda la Unión Americana, pero híjole, pues es como abrir el telón y vamos a ver qué pasa, ¿no? Es decir, uno puede adivinar más o menos la trama que nos espera, especular, hacemos conjeturas de acuerdo a las declaraciones que ha hecho. Algunos más optimistas dicen, no, pero ya que esté allí, yo creo que ya, ya no va a ser tan malo con nosotros. Pero la verdad es que, por ahí alguien dice, pasado mañana Hitler toma posesión y México es Polonia, ya así de plano, Bueno, Aguilar Camín, que está muy pendiente de esto, en el Milenio, dice que México debería empezar con 3 no a su negociación con el gobierno de Trump. O sea, puede ser una estrategia, ¿no? No la entreguista del presidente y que de repente como que levanta tantito la voz para que luego otra vez la baja, ¿no? O sea, le tienen miedo, la verdad es que le tienen miedo. Y quizá no les falte razón, ¿eh? Porque así como lo hemos visto, sus declaraciones pues sí son para dar miedo. Pero México, según algunos, entre ellos Aguilar Camín, tienen que ser firmes y decir no a la negociación con el gobierno de Trump, no al muro y no a las deportaciones masivas y no a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. ¿Por qué? Porque los no pueden tener matices, pero sobre todo deben tener réplicas y contrapropuestas que introduzcan en la negociación el conjunto de la relación bilateral. Jorge Castañeda, Armando Ríos, Peter han esbozado en el número de enero de Nexos algunas de las réplicas que México puede poner en la mesa. La primera es no renegociar el Tratado de Libre Comercio, dejando a Trump la responsabilidad completa de suspender el acuerdo y de explicar su decisión a ver a las partes afectadas de su país, ¿no? Porque no es nada más la bronca con México, con Canadá, sino es la bronca con los millones y millones que no lo quieren ahí en Estados Unidos. Les tienen que explicar. Innumerables empresas, unos 5 millones de empleos allá adentro en Estados Unidos se pueden ver afectados. Roto el tratado, añade Arturo Fernández, rector del ITAM, en un texto particularmente digno de ser leído en esta coyuntura. México podrá acogerse a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, que supondrían un aumento arancelario para sus productos de un 2% perfectamente asimilable por la industria exportadora mexicana. Los países no pueden, este proteccionismo no es válido porque la Organización Mundial de Comercio no lo permite, pues son tratados, acuerdos internacionales que deben de respetarse, pero ya uno pues duda, ¿no?, de que este hombre lo vaya a hacer. La segunda respuesta es resistir a la política de deportaciones en los tribunales estadounidenses, fortaleciendo los consulados. Hay que exigir a las autoridades migratorias de allá que identifiquen cabalmente la nacionalidad del deportado antes de aceptar la deportación para acá. Y una tercera respuesta, quizá la clave, ¿no?, simbólicamente, es resistir por todos los medios legales, diplomáticos, mediáticos y políticos la mismísima idea de construir el muro. Habría que levantar, añado yo, dice Aguilar Camín, un muro público, ¿no? Un muro público tenemos que levantar de rechazo al muro que se haga sentir en los medios y en las calles de ambos países. Está bien esta idea, ¿no? Vamos a las metáforas. Una cuarta respuesta sugerida es dejar de perseguir en México la marihuana, dicen Castañeda y Ríos Peter. Dejemos ya de perseguir en México la marihuana, que ya es legal en estados contiguos de México como California. Una quinta posibilidad sería suspender la detención en territorio mexicano del flujo migratorio centroamericano, que la revista The Economist calcula en 200 a 300 mil personas al año. Le estamos haciendo como la chamba a ellos, a Estados Unidos. Por último está el litigio en los foros internacionales en defensa de los valores que han regido la convivencia entre naciones y de los que Estados Unidos se asume líder global. Todas estas son respuestas que tensan, sí, pero no quiebran el orden de la relación bilateral. Hay otras que pueden tocar su corazón. Bueno, pues sí, hay yo soy de los optimistas, sí estoy preocupado, pero sí soy de los optimistas. Creo que puede haber salidas, ¿no? Porque hay varios candados, hay la imbricación de intereses comerciales entre los dos países, de tantos mexicanos además que existen allá, no es fácil de romper. Es decir, hay una imbricación muy, muy fuerte de cosas que ya van caminando. Mira, por ejemplo, General Motors anuncia invertir en Estados Unidos no sé cuántos millones, y le dice Trump, oye, muchas gracias, fantastic, fantastic, van a crear empleos. Dice, sí, Mr. Trump, pero en México seguimos trabajando. Y los planes que tenemos para México van a seguir para México. Pero, ándele, vamos a invertir también en Estados Unidos. Y la posición de BMW, ¿no? Qué valiente, qué padre. Ojalá que otros también asuman esta responsabilidad también, porque es una responsabilidad. En fin, pues seguiremos por mucho tiempo platicando de estos asuntos. 8 de la mañana con 25 minutos, 8:25 en la revista. Félix Galindo, ¿cómo estás, Félix? Se comunica con nosotros a través del correo electrónico revisteromayor@gmail.com y dice, buenos días, Carlos. Buenos días, Félix. Lo que podría ser Javier Lozano, que es un melómano y conductor ameno, en cierta ocasión participó en un programa sugiriendo piezas musicales, mira, es dedicarse a una actividad digna, conduciendo un programa de radio y dejar la cochina pseudopolítica. Así no tendría que seguir robando y se reivindicaría un poco. Lo hice un poco en broma, Félix Galindo, humor negro, ¿no? Saludos, Félix, que estés muy bien. Bueno, antes de entrar a la música, vamos a terminar aquí con estos asuntos trompistas. Y Marco Rascón dice que en unos días... Ah, pues mira la que les digo. En unos días Hitler tomará el poder y nosotros somos Polonia. Ay, nanita. Los racionales dirán que es una exageración, que la historia no se repite. Pero la locura es intrínseca, a la naturaleza humana, y siempre está ahí para romper las reglas de la cordura. El próximo 20 de enero, o sea, pasado mañana, será el regreso de los que condenaron a naciones indias enteras a vivir en reservaciones. Están de vuelta los que ahorcaron a los mártires de Chicago por demandar la jornada de 8 horas y el derecho de huelga. Es el regreso de los racistas del Ku Klux Klan, los que levantaron de su asiento a Rosa Parks y asesinaron a Martin Luther King por defender los derechos civiles, los que en Nueva York impusieron la política de cero tolerancia para limpiar de pobres las ciudades. Están de regreso los golpistas que conspiraron contra Allende en Chile e impusieron el bloqueo contra Cuba. Los traficantes de armas, regresan los torturadores de Guantánamo y los que han hecho fortuna con el trabajo mal pagado de millones de trabajadores ilegales. Este regreso significa que millones de trabajadores inmigrantes, luchadores por los derechos, van a estar amenazados no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo. Entre México y Estados Unidos, ambos divididos internamente, la vecindad existente está marcada por el desacuerdo, la confianza y el enfrentamiento. La aparente unidad nacional ante las amenazas de Trump hacia México no fue tal, y resultó que Trump tiene en México más simpatizantes de los que se pensaría. Desde el Tratado de Guadalupe Hidalgo, de la mesilla de los tratados de Bucareli y el de libre comercio, la constante ha sido pérdida para México. Para la visión imperial estadounidense, la autodeterminación mexicana es el destino manifiesto y hoy el odio racial contra los migrantes, el regreso a formas esclavas de explotación, está más presente que nunca como realidad y presagio del siglo XXI. Debilitados por la división interna, la corrupción, la ineptitud para sembrar un poco de patriotismo, el gobierno, más allá de ser omiso, se percibe acobardado frente a la embestida antimexicana desde el nuevo gobierno estadounidense. Y como diría Cuauhtémoc Cárdenas, agradecen hasta los insultos. ¿Qué diferencia existe entre López de Santana y Enrique Peña Nieto y su canciller Videgaray? Este 20 de enero es un día triste para la humanidad y ante eso los mexicanos tienen una gran tarea: construir un gobierno de emergencia que unifique, convoque y reconstruya a la nación. Esta tarea es ahora. 8:30 a.m, maestro Chuchín. Vamos a la música y regresamos. Bueno, estuvimos fuera del aire unos momentos. Ya regresamos. Y pues les agradecemos su paciencia. Faltan 25 minutos para que sean las 9 de la mañana aquí en la revista. Ya no sé de lo que dije qué se oyó y qué no se oyó, pero ya lo que dije, lo dije. Hay otro artículo interesante que se hila con lo demás, con lo que está sucediendo. A ver, espérame tantito. Dice Antonio Quinto, Cácaro. Mira si le dio tiempo de reclamar. La Oreo Derby, la dignidad de mexicanos de a pie está en juego, más no dignidad de políticos mexicas y el gobierno. Saludos, Mr. Trump. Vina Misha Atenea nos dice, en el closet de las revisteras siempre los escucho. Desde que los descubrí, me encanta su estilo. Los promociono siempre. Muchas gracias, Vina, muy amable. Dice el artículo en cuestión que es de José Steinsleger, de La Jornada. En aquellos viernes de ansiedad, cuando mi viejo regresaba del trabajo, entraba directo al baño con las revistas de la semana y llenaba la tina con agua caliente, bajito por si las moscas. Le susurraba a través del vano de la puerta, yo, papá, papá, ¿trajiste Superman? Ah, sí, ya te la paso ahorita, espérame. Momentos de indecible frustración y pataleos en los que lamentaba carecer de superaliento y soplar, ¿no?, a temperatura congelante para enfriar a los pillos. Bueno, no quiero ser injusto con mi villano favorito, porque ambos detestábamos a Lex Luthor, el archienemigo de Superman. Más tarde solía provocarlo a mi papá. A ver, ¿hay algo más grandioso que un héroe del trabajo de la Unión Soviética cosechando millones de toneladas diarias de trigo y cereales? Impasible papá respondía, claro que sí, Superman. Como dijo un gran pensador mexicano, ahí estaba el detalle. Pues si el hombre de acero estimulaba a un niño educadito a luchar en defensa de los débiles, ser más rápido que una bala, saltar edificios altos de un solo salto, tener visión de rayos X, telescópica, infrarroja, microscópica y pertenecer a la Liga Internacional de la Justicia, ¿qué le transmitía Superman a los adultos? En 1938, cuando apareció el primer número de las aventuras de Superman, los pueblos cultos de Occidente quedaron enterados de que el planeta Krypton, dominado por humanoides, había estallado a causa de catástrofes similares al que habitamos, a la Tierra. Pero, segundos antes del final, los progenitores de un bebé llamado Kal, él, lo metieron en una cápsula y la dispararon al espacio sideral. Y ahí va el bebé. Con precisión astronómica, los kryptonianos adelantaban en 100.000 años a los terrícolas. El artefacto cayó cerca de Metrópolis, ciudad del cinturón industrial de Estados Unidos. ¿Dónde más, verdad? Pues, tenía que ser ahí. Que en aquellos años emergía de la gran crisis capitalista de 1929 gracias a las políticas del New Deal impulsadas por el casto demócrata Franklin D. Roosevelt. Bueno, este bebé Cal, él, fue encontrado ileso en la granja de los puritanos Jonathan y Martha Kent, y lo adoptaron llamándolo Clark. Sin embargo, desde que empezó a gatear, el niño mostraba una conducta peculiar. Con apenas 3 añitos, jugaba con las palomas volando por encima del establo, levantaba un tractor con una sola mano, y para dicha de Martha, la mamá adoptiva, digamos, barría en segundos la casa y el jardín. Perfecto. Acariciándose la barba de chivo, Jonathan estimó que con tales superpoderes su hijo podría realizar tareas en beneficio de la humanidad. Ya sé, que sea político, dijo Marta. Más sensato, su esposo observó. Oh, no, mejor que sea periodista y aprenda a dominar el doble discurso y la doble moral de nuestra sociedad. Y como los liberales son muy chismosos, pues guardemos el secreto de su identidad, le dijo. Así, con las ropitas encontradas en la cápsula, Martita le confeccionó a Clarkcito un traje indestructible con capa y todo. Pocos años después, los ciudadanos de Metrópolis fueron sacudidos por un ventarrón. Atónitos, alzaron la mirada al cielo y se preguntaron: ¿es un pájaro? ¿Es un avión? No, ¿qué va? Era Kal-El, ahora Superman, persiguiendo a granujas, gángsters, inmigrantes alemanes o japoneses, sospechosos de nazis encapuchados del Ku Klux Klan y dictadores totalitarios que figuraban en la nómina de Washington, con excepción de sus aliados, claro. Luego, el bienhechor cambiaba de traje y se convertía en el medio tarado y medio periodista Clark Kent, que enloquecía a jovencitas como Luisa Lane, Hillary Clinton y Meryl Streep. Y es que Superman llegó a ser tan popular que la revista Time informó que en 1942, para levantar el ánimo, la Armada incluía sus aventuras entre las provisiones básicas que les daban a los soldados ahí en el cuartel del cuerpo de marines. Imagínate nada más, en las Islas Midway. Algo así como el pavo de mentiritas que Bush repartió el Día de Acción de Gracias de 2003 entre sus soldados estacionales en Irak. Bueno, con excepción de los científicos sociales, todo mundo sabía que el megalómano Luthor era un rico hombre de negocios que tenía a Superman entre ceja y ceja. Claro, carecía de superpoderes y no tenía doble identidad tampoco. Pero en sus empresas el supervillano contaba con las tecnologías más avanzadas. Y además proyectaba su imagen pública donando millones a fundaciones, organizaciones benéficas, museos, parques y entidades deportivas. ¡Wow!, dirían ahora. Durante muchos años, los científicos dementes de Luthor trataron de averiguar qué podía matar a Superman. Hasta que un día, en medio de una batalla decisiva, le inyectaron kriptonita verde, sustancia extraída de un mineral originario de Krypton, que en la atmósfera terrestre resultaba letal para nuestro héroe. Tal vez sea difícil aceptarlo, pero restando horas para que un humanoide blancoide, esto va a ser el viernes, reciba las llaves del poder imperial de manos de un humanoide negroide, sospecho que junto con Superman también morirán el doble discurso, la doble moral y la doble identidad de los liberales. Tremenda calamidad, amigos. Qué diferencia, ¿no?, entre Obama y este hombre, que hasta se dificulta ya decir su nombre, ¿no? ¿Cómo pueden ser tan diferentes dos presidentes del mismo país, de la misma cultura? Digo, de la misma cultura norteamericana. ¿Cómo pueden ser tan, tan diferentes? Pues así es. Y pues allá decidieron que así sería, ¿verdad? Saludos a todos los de allá que decidieron que así fuera. Faltan ya casi 15 minutos para que sean las 9 de la mañana. Todavía tenemos muchas cosas que comentar. El posible fin de la jornada, que ya están situaciones financieras muy precarias, la llegada de un individuo al parecer nefasto al canal 22, ya también lo están dando por muerto al uno de los pocos buenos canales que hay en México, y otras cuestiones que queremos comentarles, y desde luego el café de los prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski, producción de Radio UNAM. Entonces, mientras tanto, Chuchín tiene ya preparado algo de música para todos ustedes. Raising your eyes to all the people, without raising your eyes to all the people. Vision of ordinary thing that is zero. Three men alone in the city. We all need humanity. We all need humanity. Continuamos en la revista. Bueno, pues ya faltan 12 minutos nada más para que sean las 9 aquí en la revista. Estoy tan entretenido aquí haciendo comentarios que no les dije que lo que escuchamos fue Antonio Vivaldi y parte de un concierto para mandolina. Y esto que escuchamos en este momento de Mokalamiti and the Wizard's Vision. Sí, bueno. Pues sí, dos noticias que no son buenas, porque se trata de dos medios importantes, el Canal 22 y el periódico La Jornada. A ver, vamos a ver qué dice Rafael Pérez Gay, que es escritor, y cuyo hermano, Chema José María, llegó a ser alguna vez director de Canal 22. ¿Hay historias privadas y públicas al mismo tiempo? Se pregunta. No lo sé, pero les aseguro que tengo una y la voy a poner en este breve espacio, porque él escribe para El Milenio, en la página Firmas. En algún momento del año de 1990, corríjanme, una parte de la comunidad cultural mexicana le dirigió al entonces presidente Salinas una carta abierta para que no se desprendiera de todos sus medios de comunicación. Para que no se desprendiera de ellos. La consecuencia de esa carta, cuyos responsables de publicación era Carlos Monsiváis y Aguilar Camín, fue la creación del Canal 22. Bueno, después de ires y venires, grillas, ya imagínense nada más, y grillas y grillos, José María Pérez Gay, el hermano ya fallecido, se convirtió en el director de ese canal. Y lo acompañaba de cerca en los trabajos directivos Fernando Solana Olivares. Más tarde apoyaban al director Roberto Gabaldón, Gonzalo Garita y Ernesto Velázquez, si no mal recuerdo. Después de muchas adversidades burocráticas, el canal empezó sus transmisiones. Y para sorpresa de propios y ajenos, se convirtió en un canal de gran calidad. Ernesto Zedillo ratificó a mi hermano en la dirección del Canal 22, logrando así algo que pues debería siempre caracterizar al estado cultural, el espíritu transeccional, ¿sí? Es muy probable que ustedes recuerden a Miriam Moscona y José Gordon como las caras visibles de su noticiero cultural. Fíjate qué gente tenían, ¿no? Y a la programación de entonces como una novedad nunca antes vista en la televisión mexicana. Si exagero, será por obvias razones, pero no lo creo. Lo dice porque su hermano fue. No, pero realmente sí, ¿no? Miriam Moscona y José Gordon, pues son dos figuras, ¿no?, muy entrañables de los medios culturales. Ahí está la Oveja Eléctrica, ¿no? Pero Pérez Gay terminó su gestión cuando Sari Bermúdez, se acuerdan, se hizo cargo del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y nombró a Enrique Strauss en el canal. Bajo esa dirección el canal conservó su carácter cultural. Lo mismo ocurrió bajo la dirección de Jorge Volpi. Santo y bueno, un canal cultural a través de los sexenios, pues mejor imposible, ¿no? Cuando Peña Nieto ganó la elección y nombró a Rafael Tobar en la presidencia de Cenca, designó a Raúl Cremó como director del 22. Ya esta ya fue polémica. Al cabo del tiempo y de muchos pleitos internos y cambios en la Secretaría de Educación, se fue el enérgico Choifet, entró Aurelio Nuño, Cremó renunció al canal y Ernesto Velázquez fue nombrado como sucesor de Cremó. Velázquez había sido subdirector de Pérez Gay y luego director de TV UNAM. La verdad, sabía mucho del asunto. El cambio, pese a todo, parecía sensato. El tercer director del Canal 22 de este sexenio ha sido nombrado por María Cristina García Cepeda, flamante secretaria de Cultura. Se llama Pedro Cota Tirado, ex director de México País en Los Pinos. El señor Cota no sabe nada de cultura, ni de televisión. Les digo rápido, han asesinado al Canal 22. Muchas felicidades. ¡Bómbale! Me he quedado sin aliento. Y luego también con el problema de los presupuestos y todo esto, pues peor, ¿no? Dijeras, bueno, es que la plantilla de trabajadores que sí son muy buenos y con un director bueno, pues ¡ay! Van a seguir haciendo lo mismo con con menos dinero, ¿no? Pero la verdad es que ya sí, quién sabe cómo se ponga la cosa. Luego está el caso de La Jornada, que dice Carlos Martínez García que la viabilidad de La Jornada está en riesgo, y así lo dejó asentada el editorial del lunes pasado. O sea, La Jornada pues lanzó un SOS, ¿no? La directora de nuestro periódico y el equipo de trabajo que la acompaña informaron de las condiciones financieras por las que atraviesa la empresa editora del Cotidiano y la factible solución del problema. Era mejor hacer partícipe del escollo a la comunidad lectora del periódico La Jornada y atajar así los rumores, ¿no?, que con diversas expectativas se hicieron circular desde distintos flancos. Algunos estarán encantados, ¿eh?, con que desaparezca La Jornada. Ricardo Alemán es uno de ellos, del Milenio, que él decía que además de la situación financiera, que la, fíjate nada más, dice, es que La Jornada está desapareciendo desde hace 20 años. Porque desde el momento en que cambiaron la dirección y entró Lira y La Jornada se acogió y reverenció a Andrés Manuel López Obrador, desde entonces perdió credibilidad y la prueba es que salieron mucha gente con Marco Rascón y bla, bla, bla, bla, bla. Bueno, La Jornada nació hace 32 años. Como fruto de un esfuerzo muy amplio, ¿no?, realizado por un grupo comprometido con el periodismo independiente y al servicio de los lectores. 20 años después de que fue publicado el primer número del diario, que fue en septiembre de 1984, el 19 de septiembre, la directora Carmen Lira recordó el contexto en el cual comenzó a circular el diario. Las transformaciones nacionales han sido tan vertiginosas y abundantes en estas dos décadas que no es fácil recordar la vida política y mediática del país en 1984, el año que nació La Jornada. No había por entonces en el país, salvo las excepciones de Proceso, Uno más Uno, el bueno, y algunas publicaciones marginales, no había medios realmente independientes del poder. Una red de complicidades, sumisiones y conveniencias hacia la prensa, una parte orgánica del régimen. Hacia 1984 México era constitucionalmente un país democrático, federalista, igualitario, laico y respetuoso de la división de poderes y de las garantías individuales. Pero en la práctica era una nación autoritaria, ritualista, centralista, hasta la paranoia, obsesivamente presidencialista, violadora de los derechos humanos. El grueso de la sociedad, por su parte, toleraba poco las singularidades y diferencias y no estaba muy al tanto de su creciente diversidad. El proyecto de un nuevo periódico fue mal recibido por las élites políticas y económicas del país. Mal recibido. Por otra parte, rememora Carmen Lira, en la sociedad la iniciativa generó un desbordamiento entusiasta, ¿no? Pues obvio. La convocatoria a construir un nuevo medio informativo se presentó la noche del 29 de febrero en un salón del Hotel de México, cuando al núcleo original de periodistas se habían sumado ya científicos, académicos, escritores, artistas, cineastas, fotógrafos, militantes políticos de varias tendencias, luchadores sociales. Los obstáculos económicos para dar a luz al periódico fueron superados gracias a la solidaridad de cooperantes que con disímiles cantidades y donativos en especie contribuyeron a reunir los fondos necesarios para echar a caminar La Jornada. En las más de 3 décadas de vida que tiene La Jornada, ha sido significativo su aporte a la democratización del país. Ha sido y es tanto un resultado de la sociedad civil organizada como espacio propulsor y fortalecimiento de ella. Reporteros, articulistas han evidenciado desde el primer día en que el diario inició su circulación los mecanismos y beneficios, o beneficiarios más bien, del sistema que han depredado a México. Los sucesivos gobiernos desde que La Jornada ingresó en la oferta periodística mexicana, encabezados por Miguel de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y el actual Peña Nieto, han sido exhibidos en sus páginas del diario en toda su opacidad, autoritarismo y escandalosa corrupción. Ello le ha valido al periódico acosos, vetos, castigos de distinta índole. Contra todo, La Jornada ha permanecido fiel a sus orígenes, documentando, como ha recordado la directora, los sucesos de un país que no existía en el resto de los medios. por la salud de un país castigado y en postración a manos de una clase política voraz y corrupta, quienes buscamos y nos esforzamos porque se haga la luz de la integridad en la nación mexicana, debemos unirnos para salvaguardar y potenciar el proyecto periodístico libertario de que es La Jornada. Ahí queda. Son las 9 de la mañana en punto, las 9 en punto en la revista. Vamos a el café de los prodigios con Oscar de la Borbolla, gracias a Radio UNAM. Radio UNAM presenta El Café de los Prodigios con Óscar de la Borbolla y Janet Pankowski. ¿Qué le pasó a Alejandra? Trae cara de pocos amigos. Ay, creí que no iba a llegar. Híjole, ese es el colmo. Quiero no titularse y está complicadísimo. ¿Qué les pasa? Ya no sé qué es más difícil, si escribir la tesis o hacer los trámites. Alejandra, ¿cómo estás? ¿Vienes manoteando? ¿Qué te pasó? Ay, no, no, qué día. Pues yo toda entusiasmada con lo de la tesis, fui a la universidad a ver si ya puedo hacer los trámites, ya cómo irlo trabajando. No, no, qué bárbaro. Te cierran la ventanilla en las narices. Por poco me machuca el dedo la señorita, de veras, y yo nada más quería preguntar qué necesitaba ya para liberar los trámites. No, si es que la burocracia a veces es infernal, ¿eh? Uy. Mira, pero te voy a contar una cosa para que te tranquilices, porque de verdad que te veo... Ahora sí, no te reconocí esta parte. Ay, no, es que sí, es bien agobiante, pero no, mejor cuéntame. Te voy a contar una Aprovechemos. Cosa. Aprovechemos. Sí, mira, hace mucho tiempo, no sé si conoces a Ceram. Ceram es un escritor maravilloso que su obra más conocida... es la de Dioses, Tumbas y Héroes. Ah, sí, he escuchado. Yo antes de leer ese libro tenía una impresión de que las piedras prehispánicas eran puros tepalcates ahí. Ay, sí. Pero, no tanto, no he sido no tan bellaco nunca, pero no descubría toda la riqueza que estaba en unas piedras que finalmente tienen un significado extraordinario. Sí. Pues soy aficionado porque este Ceram, de hecho, es seudónimo. Es un periodista... dedicado a la divulgación científica, pero con una pluma maravillosa. Alemán, ¿verdad? Sí. Y cayó en mis manos un libro suyo de historia de la arqueología. Ah, de esas padre. Rarezas que uno encuentra de vez en cuando. Sí. Y ahí me encontré una anécdota que supongo te va a dejar encantada. ¿Por qué? ¿Tiene que ver con el día de hoy? Tiene que ver con esto que es universal, que es la burocracia. Mira, allá por el año 1870 y tantos, había un muchacho relativamente joven, treintañero como tú, que estaba interesadísimo en todo lo que tuviera que ver con el mundo asirio. Y formaba parte justamente del departamento asirio del Museo Británico. Y un día se dio a la tarea de traducir el poema de Gilgamesh. Primero transcribirlo. Ajá. Y luego traducirlo. Y a la hora que lo hizo, descubrió que faltaban 16 versos. Justamente los versos que tenían que ver con el pasaje en que se cuenta lo del diluvio. Ah, Ay, mira. Porque ya ves que el diluvio aparece lo mismo en el Popol Vuh, que en la Biblia, que en muchos textos antiguos. Sí, sí, sí. Es un dato persistente que llena de intriga. ¿Sí? Bueno, pues faltaban estos versos. Entonces consiguió, después de muchos trámites, que le financiaran una expedición a Babilonia durante 2 años y consiguió un buen dinero de un periódico que es el Daily Telegraph y se fue a hacer la expedición. ¡Ay, qué suerte! Sí, qué suerte, pero vas a ver cómo la suerte no siempre es tan buena. Uh-huh. Llega justamente a un sitio que son las ruinas de Koujouking. Esto está muy cerca de Nínive. Ajá. Y hace un hoyo y en la primera semana descubre justamente una tablilla con lo faltante del poema. Ay, se pone feliz. Claro. Se pone feliz además porque en el hoyo que ha abierto se ve que hay una riqueza arqueológica infinita. Wow. Todo un tesoro. Y lo primero que hace es notificar a su patrocinador que ya encontró justo lo que estaba buscando. Lo que estaba buscando. Bueno, ¿sabes cuál fue la respuesta? ¿Cuál? Pues como ya cumplió usted con el objetivo para el cual fue asignado este presupuesto, regrésese inmediatamente porque vamos a suspender el patrocinio que iba a durar 2 años. Bueno, en el libro de Ceram vienen las cartas, los telegramas que mandó, y uno se va percatando de la angustia de este hombre que sabe que ahí está el tesoro, pero necesita financiamiento para poder mantenerse ahí y tiene que volver al Museo Británico. Pasan 2 años y consigue ahora un financiamiento del propio museo. Ok. Esta vez sí fue expedito, sin, bueno, 2 años de espera para la segunda parte del financiamiento. Sí. Ya nadie había ido a explorar No, afortunadamente que... no se le adelantaron. Uh-huh. El caso es que regresa al sitio y en el primer mes, como tiene una naturaleza más o menos endeble, algo lo contagia, de algo se enferma y se muere. No, sí. En el viaje... Del viaje. Y no termina de armar su... No termina de inventariar todo lo que estaba en ese lugar. O sea que se esperó 2 años para llegar y ni siquiera pudo concretar la búsqueda, ¿nada? Nada. Terminó y la traducción completa y los 16 versos del diluvio del poema este, que es maravilloso. Se los debemos. Sí. Pero... Este hombre de quien te estoy hablando, de veras vale la pena recordarlo, es George Smith. ¿George Smith? Sí. George Smith, sí, así sin más pretensiones. Sí. Y a él debemos el poema Gilgamesh completo. Ya se había descubierto buena parte en las ruinas estas de Asurbanipal, pero este pedacito de una tableta estaba perdido. Y a la burocracia debemos que no haya podido gozar de su hallazgo como se lo merecía. Es que no te preocupes mucho. Ay, maestro. Ahora sí, otra vez me consuelas con tus anécdotas. Mira, y la verdad, debemos en serio que agradecerle a este hombre, Smith, ese poema. Y luego los que han traducido ya, hay muchísimas traducciones. Uh-huh. Incluso una del Colegio de México. Perdón. Este fue el que encontró los versos faltantes. Ya se había traducido, pero incompleto. Uh-huh. Y te digo que vale la pena porque ese poema es una genialidad. Uh-huh. Imagínate a Gilgamesh, un guerrero, un rey malvado como pocos, que termina concitando a todos los animales para que se pongan en su contra. Uh-huh. Y empiezan los animales a entregar sus distintos atributos para pedirle a los dioses que hagan... con las garras del tigre, con los colmillos del león, un ser tan poderoso como Gilgamesh, y que lo enfrente. Y crea nada menos que a Enkidu. Ah, sí, que era su amigo entrañable, ¿no? Lo que pasa es que cuando se ven, se enamoran. ¿Sí te acuerdas, verdad? Sí, es que yo lo que me acuerdo mucho, porque me impactó, era que iba hasta el inframundo por él, ¿no? Sí. Pero bueno, eso seguro que es después. Eso pasa luego. Lo que sucede es que cuando se dan cuenta que los dioses han intentado enfrentarlos, sí, y en la mentalidad de entonces, pues surge el amor entre ellos. Uh-huh. Se alían y retan a los dioses. Y enfrentan a los dioses, es una cosa genial. Sí. Uno de los primeros textos de la humanidad tiene que ver justamente con esta rebelión del hombre contra los dioses. Sí. Y logran atrapar a uno de ellos. Ahora no recuerdo bien el nombre, pero es el dios Toro. Uh-huh. Con alguno de estos nombres extraños en asirio. Sí. Y ya cuando están a punto de matarlo, este dios les promete cosechas y unas crías enormes para sus ganados y toda la abundancia del mundo, y ni así le perdonan la vida. Y en el último instante el toro hiere a Enkidu. Uh-huh. Y ese zarpazo es mortal. Uh-huh. Tiene un veneno que no se puede curar nadie. Muere Enkidu y Gilgamesh se dedica a buscar, a llorar el resto del poema y a buscar el elixir de la vida. Se supone que lo encuentra, ¿eh? Porque cuenta la leyenda al final que lo deja a un lado, la pócima esta la deja a un lado y una serpiente se la bebe. Y por eso es que las serpientes cambian de piel. Ese sueño de los alquimistas, un día platicaremos de él porque verdaderamente es fascinante. Viene desde entonces y ahora con la genética, a lo mejor un día de estos lo conquista. Ay, estaría maravilloso y que me lo platicaras. Pero ahora sí yo me tengo que ir de volada. Es que tengo que ir a recoger. Bueno, voy a ver si encuentro aquí en el área infantil algo para mis sobrinos que quedé, que les iba a llevar. Pero pues ay, Alejandra, un gusto como siempre. Ay, muchísimas gracias, Oscar. Ojalá nos volvamos a encontrar aquí. Aquí, nos vemos mañana. Sale. 2:15. 2:15, perfecto. De acuerdo. Gracias. Esto fue El Café de los Prodigios con Oscar de la Borbolla y Janet Pankowski, una producción de Nuria Gómez y Jessica Trejo. Continuamos en la revista. Bueno, saludos a Guillermo Manzano. ¿Cómo estás, Guillermo? Gusto en saludarte. Bueno, ¿hoy qué día es? Miércoles. Para si usted anda cerca de su radio por ahí de las 5 de la tarde con 15 minutos, pues a lo mejor lleva gusto en sintonizar Cine Radio, que es capsulita sobre la historia del cine. Y pues pretendemos que sean unas cápsulas amenas. Es fácil tomárselas. Y si no pueden a las 5:15, hoy miércoles pasa a las 10 de la noche con 10 minutos. A los que se acuestan un poquito tarde. ¿Vale? Bueno, vamos a... Son las 9 de la mañana con 13 minutos. Las 9 con 13. Nos reportan que se está cortando la señal. ¿Será en internet? No va. ¿Eh? O es porque nos salimos del aire, ¿no? Hace rato. Gracias. Son las 9 con 13 minutos. Vamos con música y regresamos. Continuamos en la revista. El grupo se llama Cisse y la pieza se llama Mariposa y es de la colección Putumayo. Interesante, ¿no? Interesante. José María se comunica con nosotros y nos dice, así como nuestros vecinos dijeron felicidades, congratulations a los que votaron por Peña, hoy les decimos lo mismo. Creo que los requisitos para ser presidente ya cambiaron en México y en Estados Unidos. Saludos, José María. Ay, ayer empecé a ver, de tanto insistencia, el primer capítulo de la serie de Crown. Oh, está buenísima, Se ve que está muy, muy bien esta serie Crown de Corona. Fines de los 40, Churchill en Inglaterra se acaba de reelegir, gobernaba Inglaterra e Irlanda del Norte, estaba el rey Jorge muy enfermo de cáncer, y bueno, de esto así empieza pues el primer capítulo, la boda de su hija con un tipo que uno piensa que a lo mejor no tiene muy buenas intenciones. Vamos a ver qué pasa, pero está buena, Juan Villoro, hace tiempo que no lo visitamos. Los hijos que usan desodorante, se llama este capítulo de su Hay vida en la tierra. Dice que el ser humano ama la compañía, así sea la de una vela encendida. Esto lo escribió Lichtenberg durante un crepúsculo del siglo XVIII. Y que el ser humano ama la compañía, así sea la de la vela, de una vela encendida. Aunque algunos ermitaños conciben la felicidad como el retiro a un desierto, donde se alimentan, no sé, de raíces, ¿no? La mayoría de nuestros congéneres son gregarios, ¿no? Les gusta estar en sociedad. Y el problema es que no siempre encuentran la compañía que desean. Una vela encendida puede ser el consuelo del solitario, ¿sí? pero también de la persona harta de sus conocidos que prefiere socializar con una flama. Cuando alguien dice, quiero ser independiente, no manifiesta un deseo de apartarse de la comunidad, sino de las personas que lo rodean. Mi generación, dice Villoro, creció obsesionada por salir cuanto antes de su recámara. Cada día de las madres recuerdo el momento en que inicié la incierta experiencia de la libertad. Tenía 21 años, trabajaba como guionista de un programa de rock donde buena parte de las canciones trataban de jóvenes que se iban de su casa. Nada me parecía tan urgente como vivir por mi cuenta, ¿no? No sabía lo que eso significaba, pero sabía que empezaba contratando una camioneta de mudanzas. Y órale. Mientras los cargadores cumplían con su tarea, mi abuela salió a la calle y se aferró al colchón de la cama y exclamó con inolvidable ímpetu: ¡está abandonando a su madre! Como era una yucateca de elevado dramatismo, no pronunciaba madre, sino madre. Y obviamente los cargadores les tenía sin cuidado mi deserción filial, ¿no? Mi abuela los señaló a los cargadores en tono admonitorio para decirme: ¡te vas en manos mercenarias! Pobres de los cargadores, se le quedaron mirando, ¿qué? Y así comenzó un camino de liberación, cuyo principal... ¿Hace cuánto que no te planchas la camisa, La vida independiente se convirtió en una disciplina con horarios de internado, llena de molestias que sobrellevaba porque contribuían al épico y desconocido fin de labrar mi destino. A muchos años de distancia he creído descubrir que la verdadera independencia no comenzó cuando te vas de tu casa, sino cuando se van tus hijos. Lo que hice a los 21 años fue liberar a mi mamá. Pero las cosas han cambiado y los jóvenes no sienten la misma urgencia de irse, ni parecen disponer de grandes opciones en el mundo exterior, La generación a la que nunca le preguntaron qué quería comer, si te tocaba hígado, pues ya ni hablar, enfrenta a niños que te dicen: ¿me das opciones para el desayuno? Pero la infancia de antes también tenía ventajas. Una de ellas era la posibilidad de jugar en la calle. Después de horas lejos de la casa, la convivencia adquiría el agradable aire de lo que no es frecuente, ¿sí? Llegaba uno todo sudado después de las coladeritas que se jugaban y o lo que sea, y pues estaba un ratito en la casa, ¿no? Por ejemplo, en México, el adolescente contemporáneo socializa a través de internet, de acuerdo con la ronda de las generaciones. También él tiene deseos de independencia, pero no piensa irse lejos, ni encerrarse cerca tampoco. La puerta con llave de la que cuelga un letrero de no molestar indica un territorio liberado, ahí en su cuarto, ¿no? Sabemos que ahí hay vida, nada más por los siguientes signos: porque está oyendo rock, porque está la televisión, bueno, ahora Netflix, o un diálogo telefónico. Solamente por eso sabemos que hay alguien ahí, o porque hay agua que corre si tiene el baño ahí en su cuarto. De otra manera, nunca salen. La duración de esos efectos sonoros puede ser alarmante. Un disco del grupo nihilista Cobra Verde admite 30 repeticiones. ¡Qué horror! Y la ducha, 2 horas. A veces los 4 ruidos ocurren en forma simultánea. Como el hombre solo se libera si pone en juego varias de sus sentidos, la industria aromática creó un producto con repercusiones existenciales: el desodorante de alto impacto, que modifica la conducta de los varones a partir de los 14 años. De pronto un olor anuncia que tu hijo está a 5 metros. Aún con la puerta cerrada, el influjo olfativo es perceptible. El secreto de la perfumería consiste en mezclar una fragancia con el olor de la piel. Por eso su efecto varía en cada persona. En el cuento El nombre de la nariz de Ítalo Calvino, el protagonista sucumbe ante el peculiar aroma de una mujer. De nada le sirve buscarlo en las perfumerías. Ese aire turbador no solo proviene de una esencia, sino de lo que agrega la piel amada, ¿no? Había un anuncio, pues bueno, ¿no? Porque decía, tal perfume es la mitad de un perfume, la otra mitad eres tú, ¿no? Los perfumes procuran una alquimia individual. En cambio, los desodorantes poderosos no involucran a un cuerpo, sino a una comarca. Se trata de armar de ocupación olfativa. Se trata de armas de ocupación olfativa. Ante las intensidades de la atmósfera, le pregunté a mi hijo con qué método las provocaba. Pensé que usaba el aerosol, ¿no? Como un extinguidor. No, nada de eso. Un par de aplicaciones bastan para que el organismo adquiera notoriedad especial. Los fieros desodorantes son un recurso de independencia o de aislamiento. Aunque la publicidad promete que las chicas se imantan con ese aroma, los usuarios suelen estar encerrados en un cuarto. Tal vez el olor es tan potente para sugerir que se transmite por internet. El cerebro es primitivo en su relación con el olfato. Ahí suceden cosas que no nos distinguen mucho de los reptiles. ¿Huele mal?, preguntó mi hijo en medio de su nube. Para ser sincero, el olor me gustó, pero no en esa proporción. Capaz de hacerse cargo de un túnel hasta incluso del metro, ¿no? La atmósfera cargada de sustancia vaticina contactos. No perfuma la juventud de una persona, sino de una especie. Llegamos al final de la emisión de hoy de la revista. Ojalá que la hayan pasado bien. Y nos despedimos con Marciré. Y esto que se llama Marciré Sila. Y esto que se llama Perempón. ¿Quién sabe qué? Se llama Perempere. Devenir parano dans l'autre monde, l'on peut tous avoir ce mérite de parrainer, ouais parrainer, tous poussés entre goudron, trottoir, rotation d'une population dans ce laboratoire. Tu sais que beaucoup trop font le plongeon, beaucoup trop de pigeons aux élections, de mon balcon, je ne vois que des corbeaux, ouais, pour ainsi dire à tous, j'aimerais leur mettre la corde au. Yeah, boy.